Radio Crash presta más. Asina que tú verás. ¿Qué pasa? Es viernes 17 de enero y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes a ti y a todas y todos los oyentes, escuchantes de Cinefagia FM y de Radio Crash. Bueno, es el 319, es el primero de 2025, hemos vuelto a la onda libre de Sison aquí a Radio Crash, al 105 de la FM, Borja, pero si algo nos caracteriza es que la mentira nos corroe, ¿eh? Sí, de hecho no estamos se nos ve venir de lejos. No estamos en 17, estamos grabando en sábado por la mañana. Esto es un regreso al futuro del episodio 319, el que estáis escuchando ahora. Y bueno, se grabó hoy, pero es el episodio que sería del 17 de enero, ¿no? Del viernes. Y no pasa nada, la gente que esté ahora de bermuteo o en casa haciendo sus labores o trabajando de sábado por la mañana, que eso duele un poco, pero si es en compañía de la radio, pues duele menos. Pues nos estará escuchando en directo en la FM, aquí en Radio Crash, como decimos. Y este es el 319, Borja. Uh-huh. Un episodio, como te decía yo creo que la gente lo va a comprobar, como un poco de pretemporada navideña, ¿eh? Sí. Postemporada, es. Pretemporada, ¿no? Pretemporada de... un poco fríos. Sí, es el primer programa de 2025. Y nada, pues seguimos. Yo creo que hoy tenemos un programa pues muy es como tú dices, de calentamiento, ¿no? Porque de hecho hasta hace 10 minutos antes de empezar el programa No estaba claro nada. Teníamos todo un poco, no sé qué hablar, no sé qué. Como la vida ahora mismo, que no hay nada claro, ¿eh? La incertidumbre sí. Reina sobre nosotros. Sí, yo algo que estoy trabajando mucho, Borja, la incertidumbre, ¿eh? Sí. Hay que vivir con ella, ¿eh? Hay que vivir con ella, adaptarse, ¿eh? Y surfearla, efectivamente. Sí. Bueno, hoy tenemos un clásico no tan popular. Vuelve Wes Craven hoy. Wes Craven, sí. Un clásico. Y luego hablaremos sobre la temática de esa película en nuestra cara B, que no desvelaremos de momento. Uh-huh. Pero, como siempre antes, un poquitín de actualidad y algo de lo que está viendo la gente. Luego te hablaré de MUSOC, la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, que durante todo este enero pues está aconteciendo en todo el territorio asturiano, como bien sabe la gente. Pero antes, Borja, no sé si tú me quieres comentar o bien lo que está viendo la gente, o bien lo que estás viendo tú, ¿o qué estás pudiendo ver? Bueno, durante estas navidades, el día 25 se estrenó una de las películas que yo más esperaba, ¿no? Con más ansias. Y es ese Nosferatu de Robert Eggers, que tanto anunciaron a bombo y platillo, ¿no? La gente con está haciendo especiales de Nosferatu, ¿eh? Sí, esta hija de Johnny Depp, que la protagoniza, Lily Rose Depp, uh-huh. con Bill Skarsgård, que siempre es un placer verlo. Willem Dafoe, Nicholas Hoult, que quizá... es muy criticada por esta película. Yo creo que encaja bastante bien así ese papel un poco, bueno, coprotagonista. Bueno, sí. A mí me gustó. La película es apabullante, vamos, es increíble. Yo no sé si la viste tú, Jair, al final. Yo no la pude ver todavía. Pues yo la vi en el cine y fue una experiencia muy buena, muy buena, muy buena. Bueno. Una película, a ver, no vamos a engañar a nadie, ¿no? No es una película que cuente nada nuevo sobre el tema vampírico. Es una revisión del clásico de los años, no sé si es los años 20, años 30. Uh-huh. Revisión también del clásico de Drácula, que en su momento no cogió este nombre de Nosferatu y cambió un poco algunas cosillas porque no tenían derechos para comprar los derechos de la obra de Bram Stoker. La viuda de Bram Stoker no quería ceder los derechos, incluso hizo de una manera muy activa e intentó acabar con todas las copias de Nosferatu de la época, pero finalmente no pudo. Joder, no pudo muy a malas, ¿eh? Acabar con él. Sí. Estaba ahí, qué mal. Sí, quería pasta. Y nada, pues pudimos disfrutar esta película que, joder, Robert Eggers, no descubrimos a nadie, ¿no? El Faro, La Bruja, vamos, numerosas películas que lo hace uno de los cineastas junto, yo creo, con Ari Aster, este nuevo terror, o incluso también Julia Ducournau, que también hablamos de ella, uno de los directores, directoras más importantes en el terror de los últimos tiempos, como lo fueron en su día Carpenter o Wes Craven, que luego hablaremos más de ellos. Bueno, pues ahí tenemos a Robert Eggers, seguramente protagonistas de muchos de nuestros cinefajes que están por venir, Borja, en este 2025, sí. Seguramente. Mira, yo estaba viendo ahora mismo la taquilla de España, que todavía se mantiene, como bien dices, ¿no?, con esos estrenos tan esperados de Navidad. En este caso, la taquilla de la semana pasada hasta el 12 de enero, sigue Mufasa en primera posición. Esa yo sí la vi. ¿Y qué tal? Cine familiar. Muy bien, sí. Mufasa, el Rey León, tiene una cosa, que es esta animación antropomórfica. Es tan perfecta que da un poco de cosa, ¿no? Da un poco de cosa, ¿no? Sí, porque no hay matices feos, no hay un árbol feo, no hay un personaje, no un animal feo. Está todo pulcrísimamente hecho, y entonces, bueno, a los que somos imperfectos, Borja, eso nos afecta un poco, ¿no? Es un plan de, joder, ¿cuánta perfección? Yo últimamente veo varias veces al día El Rey León, la película de Disney, por cuestión familiar, ¿no? Se obsesiona con el león. Y joder, no paro de hacer paralelismos con la monarquía española. Sí, ¿eh? Esto es como la película de Rey Juan Carlos, ¿no? Hasta de Mufasa. Bueno, te voy a decir que tanto Timón como Pumba, que hacen un poquitín de guía de los acontecimientos, porque es una historia sobre el origen de Mufasa, ¿no? Uh-huh. El padre de Simba. Meten mucha pullita, ¿eh? Sí, ¿eh? Están graciosos. Sí. Creo que es un poquitín lo que más te acerca a lo que nos gusta, ¿no? A las gentes de a pie de la película, pues bueno, esa conversación previa en el que hablan un poquitín, pues bueno, sobre eso que dices, ¿no? Esa jerarquía, al final ese reinado sobre las gentes, ¿no? Claro. Es que tú, cercano también, pero bueno. Claro, es que tú ves El Rey León y, bueno, aparte que es muy shakespeariano y todo esto, está basado en... Ese protagonismo, esa belleza también, ellos a sí mismos se dicen, ¿no? Tú y yo, como somos aquí feuchos. Sí, no, tú vas a heredar el reino, esas cosas también. Joder, es que me parece duro, ¿no? Ese totalitarismo que tiene ahí el reinado de Simba y Mufasa. Es duro, bueno. Sí. Y Nosferatu, como bien dices, aguanta ahí en tercera posición en ese box office con Sonic 3, la película. Mira, yo no sé si influenciado un poquitín por la cartelería, me quedé con ganas de hacerme pues la trilogía entera y culminar en el cine, ¿no? Con estas de Sonic, que yo no sé si tú viste alguna de Sonic. No vi ninguna, pero sí que tienen bastante fama y dicen que está bastante bien. Sí. Así que nada, y además allí, precisamente en Estados Unidos, se mantiene, por una vez es bastante similar la cartelera, el box office, y en este caso está como en primera posición Juego de Ladrones Pantera, la última película de Gerald Butler y O.C. Jackson Jr. Yo no desconozco ahora mismo, Borja. Ni idea. A veces es segunda parte incluso ya, ¿eh? Uh-huh. Ahí el mainstream se nos pierde muchísimo, ¿eh? ¿Y tú en casa? ¿Algo que tengas que destacar? Bueno, pues empecé a ver Urgencias, la película de los 90. La serie de los 90. Ajá. Que yo no sabía que estaba... el creador era Michael Crichton, el escritor también Jurassic Park. Sí. Y no sé si Almas de Metal y todas estas películas. Sí. Nunca nos metimos mucho con la biografía de George Clooney, pero es un caso también muy particular del azar en Hollywood, ¿no? Además, sobre todo por una carrera que explotó un poquitín en la madurez, la de George Clooney, sí. Y lo que es ahora... El actor se lo dio en buena parte a la serie, ¿no? Sí, una serie que yo no sabía, pero que es que duró muchísimos años. Sí. Y la verdad que jolín, con lo que decíamos, se nota mucho, está muy bien hecha. Ves, a ver, tiene ese ritmo frenético que a veces cansa, ¿no? Porque está muy ya... nos estamos un poco cansados, ¿no? De esos montajes frenéticos con mucho cambio de plano y eso, pero sí que te hace, es un recurso que aquí está muy bien utilizado por la adrenalina, ¿no? Del momento, ¿no? Que hay situaciones que lo requieren. Como decimos, Michael Crichton, no se lo sabías, pero fue médico O sea, y se basó en su residencia y su empleo como, o sea, como su trabajo como médico, su oficio, para hacer esta serie. Y ahora mismo hay un spin-off, una especie de spin-off a lo largo del tiempo. Se llama The Pitt, que lo estrenaron en HBO, que también es un poco la vida, ¿no? En una sala de urgencias. Lo que pasa es que aquí está estructurada por horas, de momento, bueno, un par de horas. Es la vida de una guardia, ¿no? De una guardia de un médico de urgencias. El personaje es el mismo. Este personaje que se llama John Carter, en la película de urgencias, que era como el residente de primero. Pues vemos al mismo actor, Noah Wyle, ya con una carrera, ya con un bagaje a sus espaldas, como dirige esta sala de urgencias, que es un poco caótica y hay que apagar incendios según te vayan surgiendo. Sí. Mira, antes de volver pues eso, al cine en casa y tal, sin olvidarme de una cosa que veníamos hablando estos días y en Navidad también, en la taquilla, muy difícil, en Asturias imposible, salvo en los cines Foncalada, me parece que era, de encontrar la película. Es El Enemigo, la película de Gila, que tantas ganas teníamos, sí, sí, sí, de ese biopic. Y la verdad es que muy difícil por poder conseguir ver la película aquí en Asturias, lo que hablamos muchas veces de la distribución, ¿no? Que al fin y al cabo importa mucho, y una película además que yo creo que tanto crítica como el poco público, el público que tuvo acceso a ella, pues principales cines de comunidades autónomas. Y una vez estuve, ya que no se podía ver aquí, digo, a ver en dónde no se puede ver tampoco. Uh-huh. Y sí que es verdad que bastante escogida, y la gente de la distribución no ha puesto mucho, ¿eh? No. Es raro esto, ¿eh? Ya. Pues sí, no, sí, lo sé, veremos. Que igual tiene una salida más bien a la plataforma directamente, como el antiguo directo a vídeo, pues no sé. Eso te iba a decir, que yo creo que al final ahí pues puede ser una película que despunte luego en plataformas, Borja. Sí. Uh-huh. Mira, ayer, hablando de series, volvía también Muertos SL a Movistar, una serie fresca y rápida que presta mucho. Tengo que verla. ¿Tuviste la primera temporada? ¿Cómo se llama? Muertos SL con Carlos Areces. No la vi. Ah, no la viste, vi, ¿eh? No la vi. Te envidio, porque tiene ahí... Sí, qué cosa. Sí, sí. Además, bueno, tiene un poco de tema laboral, tema de empresa. Surge el tema del acoso también, porque el dueño de la funeraria en cuestión, en la que se centra, pues era una persona respetada, pero que una vez fallece, pues de repente ahí surgen cosas del pasado. Y la mujer, pues podría haber renegado de todo, ¿no? Y hacerse un poquitín tal, pero dice, no. Esto muy mal, mi señor marido. Sí. Y entonces, bueno, pasan cosas ahí, y Carlos Areces, la verdad, que lleva las riendas de la serie, muy divertida. Yo la serie que vi hace poco de Movistar, que me gustó mucho, Querer, ¿puede ser? Querer, por supuesto. Una serie muy buena. Hablamos aquí antes de marchar de vacaciones y para mí top 1. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, pero Movistar lo está haciendo muy bien respecto a las series españolas. Sí. Y, jolín, con la de Sorogoyen de Los Años Nuevos, esta Querer, sí, sí. E incluso la de Carmen Machi, que era la... ¿Cómo se llama la de Carmen Machi? Sí, la de Hacienda. Sí, la de Hacienda, que hace de inspector de Hacienda. Me parece que lo está haciendo súper, súper, súper bien. Sí, entonces, sí, bueno. Sí. A mí de todo ese top de series, la verdad es que Querer estaba en el top 1 sin ninguna discusión, por su dureza, su claridad. No, y que aborda temas que son muy tabú, muy difíciles de tratar, y lo hace con una... Sí. Joder, además, Violeta encubierta también. Sí, te identificas con un personaje, luego ves que... Uh-huh. Bueno, está muy bien la película, la serie, vamos. Sí, una serie además muy, muy necesaria, pues para ver pues esos tipos de violencia un poquitín que están ocultos, pero todo el mundo piensa al fin y al cabo que la violencia solo es una, pero hay otros tipos de violencia Que ejerce el hombre sobre la mujer y que están ahí. Y hay veces que verse un poco en el espejo cuesta verse un poco de reflejado. Mucho. Claro. Sí, sí. Me apetecía hacer un poco de spoiler sobre la serie, porque además tiene claros ejemplos. Está el marido, que es el culpable, y luego están los dos hijos, con sus dos partes y con su proceso, ¿no? Evolutivo en cuanto a esa relación de... Sí, sí. También de eso de repetir errores roles también. Uh-huh. Bueno, está muy necesaria. Bien. Sí, ya que nos vamos a lo social, Borja, y como decíamos antes, está sucediéndose en Asturias la muestra de cine social y derechos humanos, MUSOC. Yo el otro día hacía un top 10, Borja, un top 9, en este caso, sobre películas, y bueno, iba muy sobre seguro, ¿no? Porque estuvimos viendo en Sierra el otro día Luna, de Pablo Casanueva, una película sobre la memoria histórica. La primera película de la sección, nueva sección, Silencios Rotos, en este caso de MUSOC, y es un tratamiento del cine asturiano nuevo, ¿no? Recuerda quizás, pues bueno, a trabajos de Bande y de otros, de pues eso, sobre memoria, sobre la guerra civil y las consecuencias. Y en este caso, el trabajo de Pablo Carasanueva, bueno, a mí, yo quedé encantado con la película. Uh-huh. Pablo Casanueva es una persona que tiene una realización, o sea, muy técnica, muy, muy fina, ¿no? Todo lo que se ve en pantalla, yo creo que está calculado de una manera que da gusto verlo. Una muy buena fotografía también. Y luego, como siempre, otras veces, pues adolecen un poquitín algunos trabajos de igual hacerse como demasiado a prisa y tal. Aquí hay 5 años de trabajo sobre la memoria de 5 de sus bisabuelos. Imagínate 5 historias con el mismo hilo, más o menos, pues eso, refugiados y tener que escapar en la época de guerra civil y luego en el franquismo. Y la verdad es que yo, Luna, una de las películas que ya pudimos ver en el Fix y que hemos podido ver otra vez en Musoki, y que la recomiendo pues fervientemente. Uh-huh. También en materia de memoria, Daumei, una película también que te recomiendo, Borja, de Mati Diop. En este caso, tiene que ver mucho con la memoria y con el patrimonio cultural. Y el otro día escuchaba en la radio precisamente sobre esto que está, no sé si tan de moda ahora, que es recuperar riquezas que otros países expoliaron hacía mucho tiempo. Uh-huh. Y en este caso hay una, creo que son franceses, unos tesoros en, no sé si es Francia o Inglaterra ahora mismo, que vuelven a su país, vuelven a África, y entonces es como ese país africano los recepciona. Uh-huh. Y cómo los universitarios pues discuten un poco sobre esa recepción de esas obras, que son pocas, porque de repente creo que llega media docena, una docena, y quedan como 7.000 todavía por devolver a ese país en concreto. Imagínate todo. Entonces se habla un poco sobre esa memoria, sobre los museos, que ya el museo de por sí es un concepto en el que los países occidentales exponen obras que expoliaron en su época también, ¿no? Entonces te hace pensar un poquitín y reflexionar sobre bueno, cosas que nos van a tocar llegar ahora cuando la memoria de verdad se encare como se tiene que encarar, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Hablando de memoria, es que se me ocurrió ahora mismo, sobre la marcha. Yo veo mucho en YouTube, sigo mucho a la Filmoteca Maldita, no sé si lo sabes. Sí, me acuerdo. Y en uno de sus vídeos, que se llama Disney, boicoteo a la cenicienta española, o sea, una cenicienta española. Resulta que en un garaje de estos americanos, en una subasta, apareció un metraje de la cenicienta, de una versión de la cenicienta española, ¿no? Y el caso que se mandó, claro, la persona que lo hizo, o sea, que lo descubrió con mucha conciencia, lo vendió nada más que por $6,000 nada más. Yeah. Y dice, y los españoles extrañaron, dice, ¿por qué lo vendes por tan poco? Y dice, nada, es que yo creo que eso pertenece a la memoria de un pueblo y no quiero hacer, claro, negocio, y quiero que bueno, que pertenezca al pueblo. Sí. Pero aquí en España, una vez que lo compraron, ¿qué hicieron? Restaurarla, gastarse sus dineros. Claro. Y ahora, en vez de ser un producto que se pueda ver libremente en YouTube, en cualquier plataforma, o en el archivo ORG, ¿sí?, se lo cogieron los de Filming, ajá, y bajo pago. Y, no, y, o sea, y ahí es, vamos a pagar un toque a Filmin, ¿eh? Con suscripción, perdón. Sí, sí. Yo que iba a recomendar el canal de Musoki en Filmin. Sí, sí, no, también. Igual, a ver, no, ¿eh? hay cosas que se pueden reivindicar, pero jolín, es eso, son películas que no tienen derechos, ya, que se pueden ver libremente, y entonces sí, sí. Filmin tiene una mogollón de películas que se pueden, bueno, que podría verse en abierto, ¿no? No sé si se puede ver, por ejemplo, en Nosferatu. En Nosferatu lo quitaron también de Filmin, no sé, sí, por qué. Sí, sí, sí, sí. Bueno, al final siempre hay cauces, sí, poco legales, pero que al final sí, sí que hay posibilidad de ver, bueno, muchas películas. Perdón por esta irrupción, que es que me acuerdo con lo del tema de memoria histórica, y me parecía interesante, sí, recordarlo, y también sobre todo recordar la Filmoteca Maldita, que es un tío que hace unos análisis súper profundos y, sí, y unas, sí, cosas muy guays, sobre todo en relación con la animación. Sí. Y Jairi, ¿Qué queda de Musoki? ¿Qué podemos ver en Musoki todavía? Sí, te iba a decir, mira, esta semana vimos también en La Felguera, no la quiero dejar de mencionar, aunque todavía no se pueda ver, que es La Historia de Suleimán, que yo no sé si tú habías podido verla en el Fix cuando estuvo. Tuvo nada más que un pase aquí en el Fix. No la vi, no la vi. Y bueno, en este caso, una persona de Guinea Conakry que llega ahí a Francia, e imagínate, pues todas las vicisitudes que tiene que pasar. Es una película vertiginosa que te mete muy profundamente dentro de la vida de este chaval, de Suleimán. Suleimán de París, lo llaman los compañeros. Hace una cosa que yo, joder, desconocía un poco que se hacía, que es que él trabaja sin papeles, de manera ilegal, repartiendo comida a domicilio, porque lo que hace la gente ahí es como revende su cuenta, ¿no? La cuenta de repartido a domicilio, la revende, le vale un precio al mes, entonces le paga un porcentaje y luego de lo que saquen, pues llegan como un acuerdo. Y ciertos momentos pues tienes que como en plan de confirmar tu identidad, ¿no? Entonces tienes que llevarla a escanear el móvil a la cara de la persona que te lo tiene alquilado para poder seguir trabajando. La verdad es que una película durísima, en busca también de esos papeles de asilo ahí en Francia. Él está, además de trabajar sin parar, de estar todo el rato de la ceca para la meca, pues tiene que estar preparando pues esa charla que va a ir a comentar en la entrevista la persona que le va a dar el asilo ahí en Francia. Claro, todos los engaños también a los que se ven sometidos los africanos cuando llegan aquí a Europa. Y luego también pues pequeñas píldoras que son lo que es pagando. Siempre es muy duro, siempre es mediante engaños y tal. Y luego hay ciertas píldoras en la película que a mí me gustaron mucho, que es que los mejores consejos y las cosas que más ayudaban, un café por la noche, una galleta para coger un poco energía a mitad de camino, sí, o un buen consejo en el albergue por la noche, pues esos eran todos gratis, ¿no? Entonces ahí había como cuatro puntos en la película de consejos que eran los realmente buenos y eran gratis, y el resto era todo un sacaperras y un engaño, ¿no? Claro, claro, ese capitalismo brutal que lo devora todo, ¿no? Y sí, desgraciadamente, eso, muchas veces lo que tú dices, que los engaños con los que y las expectativas que se crean cuando vienen, y luego que evidentemente ven cosas que la realidad no es como la pintan o la imaginaban. Eso es, sí, sí. Y te digo, tenemos una cita ineludible, sobre todo para la gente de Radio Crash, este lunes 20 a las 7 en la Escuela de Comercio, una selección de cortos de los cuales saldrá el quinto premio Chema Castillo. Yo tengo apuntado también en mi top 9 para ese mismo día, se solapan, Salve María, un encuentro con la directora, con Mar Cole, era una de las películas que tenía yo aquí marcada. The Walk también podemos ver esta semana en Siero, de la directora Tamara Kotsova, en este caso la directora de la película Honeyland, que tanto nos gustó y de que tanto hablamos aquí. Y luego tenía también otra película, hoy vamos a escuchar una banda sonora de La Marsellesa de los Borrachos, la película de Pablo Gil Retuerto y Alba Lombardía, que además seguimos hablando de memoria, porque la película va a tener la entrega de un premio de memoria democrática, en este caso de la sección nueva de Silencios Rotos. Y la película yo creo que te va a gustar mucho, Borja, no sé si podrás verla, pero son dos italianos que van recorriendo pues la historia de España y de esa época posguerra civil, hablan de la visita de, me parece que es 1962 o algo así, y luego esa nueva visita otra vez en el 2022, pues recordando pues todo ese cancionero, y por ahí pues salen pues gente muy mítica. Desde cuando se acercan aquí a Asturias sale el coro minero de Turón, aparece Nacho Vegas cantándose un tema junto a LR, pues cancionero popular de Castilla-La Mancha también, un poco desconocido. Y la verdad es que es una película que, sin ser una superproducción y una película, pero claro, tiene ese tono musical, ¿no? Que tanto presta, y que últimamente además nos hace disfrutar mucho aquí, sí, en Cinefaje, sí, sí, Borja. Sí, sí, la verdad que siempre es bienvenida la música, sobre todo el rescate de lo tradicional, ¿no? Pues todo eso te cuento. Muy bien. Musoc, la gente que quiera pues saber más, musocasturias.org, y nosotros vamos a escuchar temas relacionados con la película, Borja. Pues venga, pínchale ahí lo que quieras. En primer lugar, en este caso, hay un tema de Amorante, que no es particularmente de la película de La Marsellesa de los Borrachos, porque yo creo que, no sé si habrá todavía disco de la película, estaremos un poco pendientes de que lo haya. Luego, si luego vamos a escuchar a Víctor Herrero y a Nacho Vegas junto a LR, pero de primeras vamos a escuchar a este Amorante con la canción Habanera. La verdad es que ¿tú conoces al artista? No. Creo que es vasco. Sí, sí. Tiene alguna. Date cuenta, ¿eh? Ni idea, ni pinchando idea. Así un poco sin saber, ¿eh? La gabardina batekin, ta zapata zarroiekin. Bakarri dantzatzen du, dantzatu plazaren erdian. Zubian bion artian, eraikitako artian. Zubian bion artian, eraikitako artian. Hartzen dituzten eskua, hartzen dituzten eskua. Kanpaia jotzian korrikasten danian, zapata galdu duenian. Kanpaia jotzian korrikasten danian, zapata galdu duenian. Clásicos no tan populares. Ay, perdón. Con Borja Fernández. Con Borja Fernández. Borja, tu clásico. Sí, que pues, te pareció Amorante. Bien, muy bien. Sí. Me gustó. Vamos a seguir, ¿eh? Le diste ya like ahí. Me gustó ahí esa sonoridad. Y además, a mí el euskera cantado siempre me parece muy guay, me parece muy épico. Sí, me parece muy épico. Sí, parece algo así como élfico o algo así. No sí, sé. ¿Eh? Sí. Me gusta. Bueno, clásico de hoy. Hoy, como decíamos antes, no sabíamos de qué hablar del programa. Queríamos hacer una cosa, luego hicimos otra. Y el otro día, escuchando el podcast de... ¿Cómo es? Las Diosas del Olimpo. Uh-huh. Con Enar Álvarez y Judith Giral. Enar Álvarez. Se regaló mucho el libro de Enar en sí, se regaló, Navidad, ¿eh? Se regaló. ¿Sí? Yo lo digo así tal. No sé, ¿Tú regalaste? Yo lo vi por casa. No lo regalé, pero sí que lo vi. Apareció por ahí, ¿eh? Sí, un amigo invisible por ahí en. Sí. Por sí, Trasgalegas. Hombre, Enar. Y nada, pues eso. El otro día recomendaban cosas, ¿no? Y recomendaban. La película Revenge de hace un par de años, que es la misma directora de La Sustancia. Y hablaba un poco de un subgénero en sí mismo, ¿no? Un subgénero que surge del cine de explotación, que se llama el rape and revenge. Y a raíz de eso, pues hoy vamos a hablar de la cara B, del rape and revenge, de todas esas películas que salieron de ese género de explotación. Pero yo creo que una de las películas más emblemáticas, por lo que supone, ¿no? Es esta... La última casa a la izquierda. ¿Sí? Es una de las películas, una película del 72 dirigida por Wes Craven. Es su primera película y digo que es muy importante porque ¿es la primera de Wes Craven? Sí, creo que sí. Sí, o si no, de las muy primeras, sí. Uh-huh. Y eso, y que es muy importante porque eso se crea, no crea un género, porque es algo, viene ya descrito ya no solo en el cine, sino en la literatura. Hay leyendas japonesas del siglo VIII que ya cuentan historias así parecidas de un, por ejemplo, de un pastor que le vieron a la hija y el padre se uh-huh. Se venga, y bueno, hay diferentes leyendas que hacen, o sea, que se basan en este tipo de historias. Y esta última casa izquierda, como decimos, Wes Craven, en su primera película, que es uno de los directores más importantes del cine de terror de hasta los años 90, porque revitaliza el slasher con Scream, y bueno, me parece con sus altos y bajos, me parece uno de los directores eso más del género más, más importantes. Y esta peli, pues yo la vi hace muchos años y tiene sus remakes y tiene sus... no sé si tiene algún spin-off, pero sí que tiene un remake de hace de 2019, me parece. Y, jolly, me es estas esas películas que te dejan muy, muy, muy mal cuerpo por el frío que transmiten, ¿no? Y por la crudeza que de las imágenes. Me pasa también con películas como La Matanza de Texas, que es de años después. Pero que eso, esos planos fijos, esa frialdad, esa violencia tan explícita, pues hace que traspase la pantalla. Sí, violencia pura y dura, Borja. Yo estoy viendo ahora mismo, además, en alguna crítica de la época y están haciendo referencia a eso precisamente, ¿no? El hecho de... al crítico, yo no sé hasta qué punto eso merece una crítica negativa, pero bueno, críticas negativas por el hecho de mostrar la violencia tal y como era, pero bueno, hay veces que la violencia es así, tal cual, ¿no? Igual maquillarla también no es lo mejor tampoco, ¿no? Ya, no, y es que bueno, la verdad que jolín, películas que después vinieron a raíz de esta otros Rape and Revenge que son muy, muy, muy crudos. La verdad es que el cine de los 70, siempre lo decimos aquí, que es un tema a reivindicar porque es muy, muy crudo. Sí. De hecho, esta película, La última casa a la izquierda, tuvo problemas de distribución en Reino Unido porque estaba lo de la ley esta que las clasificaban como nasty movies. Y yo creo que no pudo estrenarse en Reino Unido hasta el año 1982. O sea, que bueno, se las trae la película, ¿eh? Sí, vamos a escuchar el tráiler en versión original. It rests on 13 acres of earth, over the very center of hell. Here is the first motion picture to offer to the daring a look into the final, maddening space between life and death. The last house on the left. To avoid fainting, keep repeating. It's only a movie. Only a movie. Only a movie. Sights and sounds far beyond anything you've tested. The last house on the left. To avoid fainting, keep repeating. It's only a movie. Only a movie. Only a movie. Take as only much as you can. Only a movie. Escuchábamos, Borja, ahí en el tráiler, también un poco quizás en referencia a eso que estabas comentando ahora, solo una película, es solo una película. Sí, es que yo vamos, con la Hollywood de los años 60, sí, con todas estas películas de Hollywood súper de musicales, de buen rollo, tal, y es que los 70 te mete un mazazo pues tremendo, y sobre todo con películas como La última casa a la izquierda. Como decimos, la película va sobre dos niñas, dos chicas jóvenes que van a un concierto para celebrar el cumpleaños de una de ellas, y a mitad de camino pues la sorprende tres desarmados violadores cabrones, matan a una de ellas y otra parece que muere, pero no muere. Entonces la chica pues hace esa venganza, ¿no? Tiene la estructura del Rape and Revenge, tiene una estructura muy, muy clásica, ¿no? Pues tiene tres actos que desarrollaremos un poco más adelante. La película pues está también producida por Son S. Cunningham, no sé si te suena este hombre. No, ahora mismo no me acuerdo. Es el director de Viernes 13. Ajá. Otro clásico del cine de terror, ahí se junta pesados, todo bueno. Se juntaron, sí. Sí. Entonces, bueno, basada también en una película de Ingmar Bergman que se llama El manantial de la doncella, que cuenta un poco la historia que decíamos antes, ¿no? Esas leyendas japonesas en la que la hija de un pastor es violada y, bueno, la venganza. Y, bueno, pues una película que tuvo mucho peso, como decimos, en el cine posterior. De hecho, una de las imágenes que aparece la chica con una motosierra, la utilización de la motosierra ahí en el cine de terror, un poco más adelante, avanzada la década de los 70, es muy llamativa, sobre todo con La matanza de Texas, como nombrábamos antes. Y tiene mucha, yo creo que tiene mucha influencia en el género y pone un poco el foco en gente tan importante como Wes Craven y Son Cunningham y, bueno, todo este surgir del terror de los setentero. Sí, además, luego, mucha de esa gente que acusa a la película de Craven de muy violenta, también la está acusando como en plan de que está poco evolucionado, ¿no? Por el hecho de ser un poco crudo, quizás. Yo creo que al contrario, ¿no? Lo que pasa que el miedo que se ejerce en este caso no es nada sobrenatural, sino que es algo real, y como muy bien decimos aquí muchas veces, Borja, que tanto tratamos el miedo, pues es ese miedo cercano, ¿no? Y cotidiano el que más al final nos pone los pelos de punta. Sí, sí, porque viendo un poco, si tienes un poco de visión sobre la necrológica de cualquier país, pues vemos que esta historia se pudo haber dado en numerosas ocasiones, por desgracia, ¿no? Sí, sí, sí. Las violaciones y abandono y tal, lo que pasa que en este caso la chica hace su venganza, ¿no? Y esa visión que tienen del mundo, pues hace que se venga. Sí, sí. Es como bien decías, Borja, el debut en la gran pantalla de Wes Craven. Yo no sé por qué, me da la sensación de que en Cinefagia, que hemos hablado mucho de Wes Craven, siempre hemos traído su primera película. Así es. Tiene como muchas primeras películas, ¿no? Sí, porque yo creo que se dio más a conocer con Pesadilla en Elm Street, que sí. Fue un pepinazo, pero sí que tiene cosillas por ahí previas, claro. que son a destacar, ¿no? Sí, sí. De hecho, estoy leyendo alguna curiosidad y una de ellas... viene también de esa pesadilla que fue la mítica película de Craven de sus inicios, y es que pues uno de estos líderes de los psicópatas secuestradores se llama Krug, y dicen que Craven pues sacó el Freddy Krueger de ese psicópata, ¿no? Luego, como los directores también les gusta ir hilando de sus películas, ¿no? Sí, de hecho, Freddy Krueger son dos nombres de dos personas, o sea, dos niños que le hacían bullying durante su infancia. También, ¿no? Era Krueger. Entonces, claro. Por eso pone a todos villanos, les pone Krueger por eso, sí. Por... A todos no, bueno, a Freddy Krueger y a este desalmado. Eso es, y lo cierto es que, como dices, la película recaudó 13 millones de dólares y solo había costado 90.000, ¿eh? Sí, es una película exitazo. muy rentable desde el punto de vista económico, porque sí que fue un pepinazo, ¿no? Además, joder, la polémica que lleva, el tema que trata, sí. Con la crudeza que lo trata... Sí, tuvo que cortar ahí mucho Wes Craven también para que se pudiera estrenar. Sí. Entonces, yo no sé... Sí, se llegó a poner. Bueno, ya decimos que en Estados que en Gran Bretaña estuvo prohibida hasta 10 años después por el tema de las Nasty Movies. Y bueno, pues la verdad que, a ver, como película es muy cruda, evidentemente. Uh-huh. Yo creo que aguanta bien el paso de los años, mucho mejor que el remake. Es una película también que habla muy bien de ese contexto. Eso es la forma en que está filmada, medio amateur, medio documental, que hace que sea aún más. Que lo sientas como más, ¿no? Como más real, más realista. Sí. Y bueno, pues yo qué sé, mucha gente después hablaremos de ella, coge este género de Rape and Revenge, pero sí que Wes Craven pone las bases, pone los cimientos. Sí. Bueno, la publicidad, los carteles, hay mucha curiosidad respecto a la película y a su estreno. Eso que estábamos escuchando en el tráiler, también en las carátulas y en los pósters se repetía mucho, ¿no? Atención ante posibles desmayos, si lo que ves en pantalla te aterroriza. Hablan de los estrenos en España, ¿no? En ese cartel. Con esa chica que se estaba muriendo, dice, repítase a sí mismo, solo es una película. Claro, eso a nivel campaña de marketing y de llamar la atención, pues claro, imagínate la gente, ¿no? Sí, no, la verdad que esas, se empezaba a hacer ese tipo de marketing, esos trampantojos que había por ahí, pero aunque es cierto que yo creo que son imágenes muy muy duras que se está acostumbrado, pues, y aún así son situaciones, más que las imágenes, las situaciones, ¿no? Las situaciones de injusticia, de violencia, claro. Dirigida, y bueno, pues que se hace fastidiado. Pues sí. Pues nada, ahí estaba ese súper super clasicazo, ¿no? Vamos a ir ahora con otra banda sonora, Borja, y si quieres también, además, comentamos otra última curiosidad. Yo estoy aquí sobre la marcha, ¿no? En este programa hoy que estamos prácticamente haciendo y locutando a la vez. Sí, sí, un poco descubriendo además. Mira, por ejemplo, Wes Craven tiene otro clásico. La siguiente película que hace es Las colores tienen ojos, que es otro clasicazo del cine. Sí, sí, posiblemente, sí, con Susana y Robert Hudson, Martin Spear. Antes de Freddy Krueger, ¿eh? Antes, sí, desde el 77. Freddy Krueger ya te llega bastante... Sí, sí. Incluso hizo previamente Una cosa del pantano, que vi hace poco esa película, que tiene ese punto ahí tiene un punto ahí como infantil, pueril, que está guay, o sea, de sí, sí, sí. Swamp Thing. Sí, sí. Te decía yo que hablando de banda sonora, David Hess, que es el psicópata que es Krug, es también compositor de la banda sonora, ¿no? Ahí que la banda Cabin Fever, pues mete ahí dos temas también. Pues, la banda se llama Cabin Fever. Sí, Wes Craven, pues siempre atento ahí, ¿no? Un poquitín también en esos 70, pues que dieron tanta buena música y tanto buen rock. Pues Cabin Fever, hay una película, no sé si es de Lee Roth, me parece, que es una película de terror que se llama Cabin Fever, que es una, una especie de bacteria que hay que se come la carne. Sí, sí. Pues nada, Borja, muy interesante este clase de un tan popular de manual que te sacaste ahí de la manga, ¿eh? Bueno. Sí, sí, sí, sí. Rompiendo... No vamos a decir, porque es mentira, ¿eh? Esto es como lo de... No es el hecho de saber qué tornillo apretar, ¿no? Es por lo que te cobro. Pero en unos minutos... Igual decirlo así queda feo, ¿eh? Pero ha sido a última casa a la izquierda, que tiene también, pues bueno, ahí su aquel y ese género. Esta, ¿la habían visto las del podcast? Enari y tal, la última casa a la izquierda, ¿o solo la mencionaban? No sé si la mencionaban, porque ella comentaba en la de Revenge, la película esta de la... Espera, déjame ver cómo se llama la directora esta de la sustancia, que nunca me sale. Bueno, hablando de la sustancia, la última película de Dimur y que va a tener seguramente tanto éxito, no comentamos nada de... ¿Los Emmy fueron los que se entregaron? No, los Globos de Oro, ¿no, Borja? Ah, sí, los Globos de Oro. Exactamente, Globos, sí. En este caso Emilia Pérez salió muy triunfadora, pero en este caso el cine, la industria de Hollywood... va a saldar una deuda pendiente con Demi Moore, en este caso con la película de la sustancia. Sí, ellas recomendaban la película esta de Coralie Farjeat. Es una película Revenge del año 2017. La directora es francesa, me parece, Coralie Farjeat. Los franceses tienen muy mal rollo con el tema este de la venganza y todo esto, ¿eh? Sí, cuidado, sí, sí. Ojito. Que ese Alta Tensión, ese Mártires, todas estas películas de los años 2000, son realmente duras. Pues hablaban de esta Revenge, que es una película que recomiendo y que ves mucho del cine de Coralie Farjeat, que es esos planos muy videocliperos, muy excesivos, esa... Parece que estás al inicio de una película erótica y luego hace un giro tremendo que es brutal. Otro, un Rape and Revenge. Sí, sí. Es brutal. Pues nada, Borja, vamos a hacer otra pausa. Estamos ya casi un poco más de la mitad del programa desde Cinefagia FM del 319. Ya luego recordaremos, aparte de Radio Crash y Radio Cuca aquí en Asturias, todas las emisoras a las que tenemos que dar gracias por redifusionar este programa y seguir ahí en el pie, al pie del candelero. ¿Al pie del candelero? ¿En el candelero? ¿Al pie de...? No sé esa frase cómo se dice. Sí, está bien. Sí, sí, sí. Y ahora escuchamos a Josephine Foster y Víctor Herrero, que en este caso Víctor Herrero sí que sale en La Marsellesa de los Borrachos, pues interpretando este tema, Anda Jaleo. Vamos a escucharlo y volvemos ya. Que la llevaba de coche, que la llevaba. Anda Jaleo. Para la camina que suena. cara B. Una gota. La hasta que no llego la gota, no empieza la cara B. Justo aquí, Borja. Es que te subo, para que la gota suene bien. Hay que subir ahí bien. Y suena este Suspiria, como decías antes, Borja, para hablar de ese género Rape and Revenge. Que estamos muy acostumbrados a verlo. Pero yo no sabía que tenía una denominación. Un estilo, ¿no? Yo no sé si en las páginas web, en Film Affinity, por ejemplo, de este estilo, se cataloga, ¿no? O últimamente, venganza, ¿no? Pero que no es lo mismo. Venganza secas que Rape and Revenge. No es exactamente igual. Lleva un contexto bastante diferente. De hecho, las películas de violación y venganza, Rape and Revenge, que es lo que quiere decir, tienen unos actos muy muy muy definidos, ¿no? Un primer acto en el que un personaje es torturado, violado, vejado, no, bueno, en este caso una mujer. Segundo acto, el personaje se rehabilita, se hace un poco otra vez a sí mismo, ¿no? Y luego un tercer acto donde se venga y hay una vorágine de violencia tremenda. Este argumento puede ser el argumento de muchas películas, ¿no? O sea, estructura. Por ejemplo, sí. Sin más lejos, Kill Bill. Exactamente, sí, está. Kill Bill es un Rape and Revenge, pero bueno, con todos esos adornos que hacen de ella una película, pues una de las más importantes, ¿no? Pero si te pones a pensar un poco, es un Rape and Revenge. Decía el tráiler que estábamos, que pudimos escuchar antes, de La última casa a la izquierda, pues también de justo ese momento, es tan duro. Entre la vida y la muerte, ¿no? Donde te encuentras y en el que no siempre en casos de violencia, pero siempre el ser humano, yo creo que vamos ahí a pensar, joder, ese momento en el que sabes que estás ahí ya, pero todavía tienes ese hilo de vida, ¿no? Sí. Ese momento tan duro. Y bueno, en este caso hablamos de un resurgir, ¿no? Para luego, para ejercer esa venganza, ¿no? Como decimos, hay numerosos antecedentes tanto en el cine como en la literatura. Una de las primeras películas de Rape and Revenge es una de 1971 dirigida por Eugene Thiel, que se llama Jefadren Derlief, la trama va un poco sobre una mujer que tiene que contraer una enfermedad de transmisión sexual después de haber sufrido una violación. Y entonces pues la mujer se intenta descubrir quién fue y intentar matarle y acabar con él. Después hablamos también de Ingmar Bergman con la película El manantial de la doncella, basada también en un cuento, una leyenda japonesa. Y también hay muchas referencias en el cine japonés con películas como Rashomon de Akira Kurosawa, claro. Pero como decimos, el que sienta las bases es Wes Craven en la película de 72, del que trajimos aquí, La última casa a la izquierda. O sea, que a pesar de que sea una temática que puede trasladar desde hace mucho tiempo atrás, es precisamente la película de Wes Craven la que todo el mundo ubica como un momento en el que ese género empezó a tener esa importancia, ¿no? Sí. Yo creo que sí, que es, sí. Es no la simpleza, ¿no? Pero sí, lo que sí que sienta un poco esas bases de primer acto, segundo acto y tercer acto. Y está súper bien definido y es muy, muy, muy claro en la película de Craven. Luego vinieron muchísimas películas a posteriori de este género, de este subgénero, sobre todo que tuvo su máximo producción en los años 70, aunque también en los años de principios de esta década, de 2020, también tuvo su resurgimiento, ¿no? Sí. Joder, mira, estaba viendo justo un gráfico, Borja, evolución de estreno sobre un poco, ya no solo de Rape and Revenge, sino de Ganza solamente, y precisamente inicio de los 70 pega un despunte de películas, y ahora 2019, un poco antes de 2019, también la onda está como muy arriba de muchos estrenos, pues eso, por muchas temáticas relacionadas con la venganza, sí. Uh-huh. Y luego, como decimos, hay numerosos títulos que tienen que ver con esta temática. Títulos que a priori no encajaríamos, como ahora este Kill Bill, no encajaríamos este tipo de género, pero sí que hay muchas películas que entran aquí, ¿no? Uh-huh. Esta es la que hablábamos, la de venganza, de Revenge. Uh-huh. Y después hay numerosas películas. Hay una película que tuvo mucho éxito a nivel de premios que se llama Una joven prometedora, que cuenta un poco esta situación, ¿no? Esa mujer que toma un poco, sufre una violación y también se venga. Es que al final es un poco el argumento, ¿no? Y ahí lo que pasa es que se engloban diferentes contextos y pero al final se basa en esto. Sí. Yo estoy viendo por aquí también clásicos, por supuesto. Veo por ahí Dogville de Lars von Trier, veo a El de Paul Verhoeven. Sí, por ejemplo, El de Paul Verhoeven es un claro ejemplo que no parece una película englobada en esta, pero sí que lo es, ¿no? Uh-huh. Es un peliculón. Sí, sí, sí. Hay ciertas críticas sobre el término rape and revenge, ¿no? Dentro de la industria y dentro de la sociedad en general, ¿no? Pues cómo se trata esta temática, ¿no? Sí, hay incluso libros y tal que intentan criminalizar un poco, ¿no? Eso, esa cosa de tomarte la justicia un poco por tu cuenta, ¿no? Pero, claro. Pero bueno, ante situaciones así tan flagrantes, pues porque la violencia hacia un lado es unidireccional, pero no hacia el otro, no sé. Bueno, es un tema bastante que crea bastante controversia. Sí, y aparte, sobre todo, pues por el hecho de que mucha de esa violencia, y vemos en la película, pues casualmente, pues siempre es ejercida sobre el hombre hacia la mujer, ¿no? Sí. Entonces, sobre el hecho de que este tipo de cine pueda ser feminista, ¿no? En este caso. Sí, uh-huh. Sí. De hecho, bueno, a ver, muchas veces una visión masculina, ¿no? De este tipo de películas, y bueno, también tiene su visión así reivindicativa. Claro. Hay otra película que se llama The Violación, uh-huh, sí, del año 2020, una película canadiense, que yo creo que es la que... es muy dura esta también, ¿eh? Sí. Y vamos, cualquier película de este género, aunque lo traten de un punto de vista así un poco... Pues es bastante violento. Además, bebe mucho de ese cine de explotación en el cual la moralidad se la pasaba un poco por el forro y lo no se corta un pelo. Ya, bueno, hablando también de Tarantino, y todo el mundo sabe que somos muy fans, y hay veces que, joder, no queremos mencionarlo tanto, ¿no? Pero nos lleva a ello. Por ejemplo, la Death Proof también. Es una película en la que, en este caso, pues las mujeres se toman un poco la justicia por su mano. Sí, eso es, que sufren ahí cualquier tipo de acoso o humillación, uh-huh, o lo que sea, y pues claro, venga. Siempre en este caso, pues Tarantino le da un giro. Quizás estas otras películas con una carga un poco, más cerebral, más mental, ¿no? Y Tarantino pues va, pues eso, lo que dices tú, un poco de exploitation ahí a lo bestia, uh-huh, al palo contra palo, ¿no? Un poco, que es lo que suele tener Tarantino en sus películas. Hay otra serie de películas que, por ejemplo, son también tuvieron su remake, que es Escupiré sobre tu tumba, Spit on Your Grave, que también, uh-huh, cuenta lo mismo, y son súper crudas también. Son, sí. Uh-huh. Ahí es que la película de Gaspar Noé, esta con Mónica Bellucci y Vincent Cassel, que se llama Irreversible, es nada más, tiene un montaje muy, muy particular, que está montada un poco al revés, con una de las escenas de violación más crudas probablemente del cine. Es otra Rape and Revenge, pero lo que pasa está montada al revés. Pero bueno, sí. Que es otro claro ejemplo, es una película muy, muy, muy dura. Sí, y luego en este caso también, pues la diferencia entre los títulos que en este caso rodaron con mirada masculina, y en este caso otros que han sido dirigidos por mujeres, como por ejemplo estas que me comentabas de Una joven prometedora o Revenge, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En la que la directora era mujer en este caso. Sí, también. Uh-huh. Sí, clásicamente, bueno, pues por temas los hombres son los que dirigían, pero bueno. Ahora sí que hay muchas mujeres que cogen este subgénero, uh-huh, y que lo hacen suyo y como tiene que ser, y lo hacen pues genial, y con una mala leche tremenda. Claro. Uh-huh. O sea, para los amantes del gore de verdad, eso es un género que está muy bien. Sí, sí. Otra película que también a mí me resultó súper anacrónica también, ¿no? Por cómo lo contaba con esa crudeza. No anacrónica, sino dices tú, es una película de 70. Joder, la de Perros de Paja de Sam Peckinpah con Dustin Hoffman y Susan George. Uh-huh. Buah, me parece una película brutal, brutal por lo que cuenta, por cómo lo cuenta, por esos planos fijos de, como decía Gaspar Noé, de una violación que son tan incómodos, que te sientes muy, muy incómodo. Sí, muy incómodo. Sí, precisamente también en La última casa a la izquierda, de los planos que más incomodan son esos que te mantienen en la escena y que no acaban de claro, acabar, claro, que tú que ya dices, sabes tú, bueno, realmente... No, así va a acabar esto ya, y genera esa inquietud en el espectador, pues tremenda. Y sabes lo que está pasando y siempre no necesito más segundos de este plano fijo. Y entonces pues a ti como espectador te dices tú, venga, pues ahora remontas y los machacas. Sí, claro. Y ya se jodan. Claro, y ahí se viene, pues bueno, el eterno debate, ¿no? Sí. Hay que dejar actuar a la justicia... Salvo que me pase a mí, que como me pase a mí. Sí, hombre, a ver, aquí somos defensores también de la justicia, de contra de la pena de muerte, por lo menos yo. Y, sí, claro. Pero con la mente fría, ¿no? Sí, desde la frialdad que nos lleva, sí, pero joder, vas a ver una película y tal, y pasa eso, y tú quieres que después de haber hecho esa atrocidad, pues que los pasan todos a cuchillo. Sí, tal cual. Pero como espectador de cine, no como persona humana que vive en el mundo. Pues sí. Pues nada, Borja, nos acercamos ya a la hora de programa. Ha sido, como siempre, más rápido de lo esperado. No sé si más rápido de lo esperado. Bueno, como siempre, se nos pasa rápido y a gusto cada programa de Cinefagia, en este caso el 319. Te veo que sigues ahí indagando. Sí, es que este género tiene mucho donde rascar y hay muchas películas. Si os gusta el género, pues tenéis mucho donde ver. Aquí no es para completistas, pero sí que hay bastante que donde ahondar y descubrir. Bueno, al final, como decimos, la estructura es muy parecida en todas ellas, pero sí que hay auténticos peliculones, ¿no? Claro, sí. Pues nada, Borja, estamos ya, como decimos, en la hora del programa. Hoy sí que, y ahora en esta parte final del programa, vamos a saludar a la gente que nos sigue a través, primero, de Radio Crash y Radio Cuca, como decíamos aquí en Asturias, 105 y 107.2. Y saludamos también 88 Radio Almaina de Granada. No nos olvidamos de esta gente, estamos ahí, Borja. 102.2 en Radio Espiritón para el Pirineo de Huesca, radiotrama.cat y radiogallinera.net en Sabadell y en el Val de la Gallinera y en Alicante, que nos siguen a través de su página web, y 89.4 de Radio Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria. Como siempre también, este programa y todos en el podcast en radiocrash.org y radiocrash.net, y poco más que añadir. Pues nada, pues esperemos que a ver la semana que viene podemos repetir, sí. Y si no, por la siguiente. Sí, sí, exactamente. Sí. Esperemos no acabar Musok y volver a hacer otro programa para seguir recomendando es que una película. En enero se junta mucha gente, se junta muchas cosas. Aquí sí. Sí que es verdad que en Sison Musok no necesita mucho, porque lo que necesitamos son espacios públicos más grandes para meter a más gente, porque la gente, pues gracias al buen trabajo, a las asociaciones, a los colectivos, pues tiene muy buena acogida y la Escuela de Comercio, por ejemplo, se llena y se queda gente fuera. Y bueno, eso también da un poco de pena, que yo creo que tiene un poco que ver con el hecho de que el cine está muy caro, y tienes ahí el cine no está en el centro, no suele estar en el centro, y tener una sala de proyecciones céntrica, en este caso la programación de Musok, es muy buena, pero también la gente quiere ir al cine, en este caso de manera gratuita o de manera pues que no sean pues los 8 o 9 euros que te cuesta ir al cine, y encima no en el centro. Sí, no, y además que un cine, unas películas un poco alternativas que no están en las parrillas habituales, y que siempre la gente sí que quiere ir al cine. Entonces, bueno, pues de aquí reivindicamos un poco los espacios públicos y el verlo también en los barrios, ¿no? Que es lo que siempre decimos aquí en Cinefagia. Eso es. La gente quiere, lo acabas de decir muy bien, Borja, la gente, a pesar de todo, quiere seguir yendo al cine. La deuda pendiente la tenemos con la gente joven, no con ellos, ni por ellos, ni por culpa de ellos, sino de que ojalá pues se le vaya transmitiendo. Yo sé que hay mucha gente, hay mucha gente joven que también pues sabe que ir al cine es una experiencia que no es comparable con otras cosas, por mucha plataforma y por mucho que haya, ¿no? Pues nada, Borja. Bueno, pues nada. Di las redes si quieres, pero las redes últimamente no sé qué vamos a hacer con ellas, ¿eh? Está la cosa un poco... Entre Elon Musk, Zuckerberg bajándose los pantalones ahí